nena le gustaba la canela y yo siempre le tenía su ramita de canela. Ella siempre me decía, no te lo puedo dar, no te lo puedo dar, no te puede quemar, no te puede quemar, es como la candela. Yo quiero que me des barraquita de canela. Yo quiero que me des barraquita de canela. Barraquita de canela. Barraquita de canela. A Marina le gustaba barraquita de canela. Ella siempre me quiero que me des barraquita de canela.